Quique Rosito, actualizamos la información, donde hay una situación compleja, digo, porque ya no está habiendo controles en Constitución, hay mucha gente que se sube al subte, es el subte con más densidad de pasajeros, y hay muchos compañeros y compañeras del subte que están, trabajadores, que están contagiados. Uh-huh. Vamos a hablar también de la algodonera Avellaneda. Ayer uno de los abogados de Vicentín atropelló a dos trabajadoras. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar con una de ellas que es delegada, se llama Sonia, está bien, pero la verdad un momento tremendo que están viviendo, porque además una pelea que viene de hace tiempo. Vamos a hablar de tecnología con Esteban Magnani y vamos a tener una entrevista sobre Malvinas. No vamos a anunciar tanto, esperemos que se pueda dar. Y también del radioteatro, que va a estar inaugurando Radiográfica con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la cooperativa El Descubridor. Esto va a ser el 7 de septiembre. Para comunicarse, Manu, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer vía WhatsApp al siguiente número. Tome nota del otro lado, 11-50-12-35-89. Esté donde esté de nuestra querida patria, 011-50-12-35-89. Y se pueden comunicar con el programa. ¿Y cómo arranca esto? Vamos a arrancar con bolero. Soy miércoles de bolero, como ya es costumbre acá en Punto de Partida. Y un bolero que viene a cuento, ¿no? Se llama Frío en el Alma y lo interpreta ni más ni menos que Barbarito Díez. Estamos hablando de gran cantante cubano, así que para arrancar musicalmente, Punto de Partida. ¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así? Para nunca volver. Frío en el alma, desde que tú te fuiste, sombra y angustia sobre mi corazón. Qué loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma, porque no estás conmigo, pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará el dolor. Frío en el alma, porque no estás conmigo, pena que llevo como una maldición. Le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará el dolor. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de Partida. Con agenda propia. 8:20 y nos trasladamos a la provincia de Santa Fe para hablar de un conflicto gremial que ya lleva su tiempo. Hablamos de Algodonera Avellaneda, que es una empresa del grupo Vicentín. Saludamos a la delegada Sonia Sanel. ¿Qué tal, Sonia? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Saludos para vos y tu audiencia. Bueno, Sonia, ante todo preguntarte cómo estás de salud. Sabemos que bueno, ayer se vivió una situación tremenda en la puerta de la empresa. Sí, bien, gracias a Dios. Solo fue leve los golpes, pero estamos bien, gracias a Dios. Por suerte fue toda una locura porque fue algo tan desopresivo que no lo esperábamos. Así que fuimos atropellados por los compañeros queriendo ingresar a la planta para romper huelga. Excitado por este señor que es el abogado Vizcay, es uno de los Vicentín, casado con una de las Vicentín, y dio la orden de que los chicos entren y atropellen a todos los que estábamos ahí. Así que fue toda una locura y por suerte, gracias a Dios, no fue una batalla campal porque los compañeros no reaccionaron al hecho que pasó, ¿no? Que atropellaron a nosotras las mujeres. Así que por suerte no pasó a mayores, no hubo hechos de sangre ni nada porque fue algo tan loco lo que hicieron que por ahí no lo entendés que tu propio compañero mandado por esta gente hagan eso, ¿no? ¿Ustedes vienen acampando hace cuánto tiempo frente a la empresa? Y hace 70 días. Recordemos, esto es Algodonera Avellaneda, una empresa del grupo Vicentín. Exactamente, se encuentra acá, la Algodonera Avellaneda se encuentra en el Parque Industrial de la ciudad de Reconquista. Uh-huh. Y el suceso ayer fue que señor Héctor Vizcay, que decías es abogado, representante de la empresa, y está casado con una de las hijas de la familia Vicentín. Claro. Apareció con un grupo de rompehuelgas y las pasó por encima con motos. Sí. Es hace rato que el tipo este nos viene persiguiendo, porque toda la audiencia siempre está como es el representante de abogado, pero es un tipo tan soberbio que no se puede negociar. Es un tipo cerrado de que quiere salirse con la suya como todos siempre lo hicieron. Pero como le decimos a nosotros no somos ignorantes. O sea que se topó con delegados que no somos ignorantes. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque sabemos bien con quién estamos negociando y sabemos que nuestro trabajo vale. Porque ellos quieren decir que nuestro trabajo no vale y nuestro trabajo vale porque somos los que generamos la riqueza. Hoy la fábrica está parada y porque entren ellos a trabajar y vamos a ver si producen lo que nosotros producíamos. Contanos cómo es el conflicto, qué es lo que están reclamando. Y nosotros estamos reclamando una mejora salarial, mejores sueldos y mejores tratos de trabajo ahí adentro, menos persecución laboral y un poco más de respeto al ser humano, que eso no estaba ocurriendo últimamente en esta fábrica. Sonia, ¿cuánta gente trabaja en Algodonera Avellaneda? 430. ¿Y qué es lo que producen? Y nosotros producimos hilo y tela, o sea que el algodón cosechado sucio y sale el hilo y la tela. Uh-huh. Se producen las dos cosas, tela o hilo. ¿Y eso después para qué se usa? ¿Es para ropa? ¿Para qué se utiliza? Exactamente, eso se vende. O sea, antes exportaban a Bolivia, Perú, y la mayor exportación estaba para Buenos Aires, donde está el mayor producto de ventas de ropa, ¿no? ¿Y cuánto están cobrando ustedes? Y la hora cobramos 116 pesos, un básico de sueldo 24, 23 mil, depende de las horas que entren, porque como son turnos rotativos. Y yo tengo 20 años de antigüedad, me pagan 7 pesos con 56, uno que tiene 30 años, 10 pesos. O sea que es muy bajo nuestro sueldo para el trabajo que estamos haciendo, que es insalubre también. ¿Y qué cantidad de horas suelen trabajar ustedes? 8 horas rotativas. Uh-huh. Cada 45 días nos toca un fin de semana. Trabajamos feriado, todo. O sea que ¿Y cuando trabajan fin de semana y trabajan feriados, se paga diferente o se paga como cualquier otro? Los feriados no, los feriados nos pagan simple y los feriados nos pagan doble. Hay un tema acá también de, ustedes estarían encuadrados hoy dentro de lo que sería el sindicato de textiles, ¿no? Sí. Que es un sindicato que no ha aparecido, ¿no, Sonia? Digamos, que no ha aparecido en la lucha. Que es un sindicato que no ha aparecido en la lucha, porque ustedes están articulando con aceiteros. Exactamente. Hoy acabo de leer un comunicado que sacó el señor Hugo Benítez y listo, diciendo que como que ellos no avalaban nada, pero sí nunca avalaron nada. Jamás se le conoció la cara, jamás bajaron a la ciudad Reconquista, ni siquiera con todos estos problemas que tenemos. No bajó nadie. Es fácil largar un comunicado sentadito en tu banca de escritorio, pero no venir a dar la cara. ¿Por qué no vienen? Por la pandemia, pero jamás lo hicieron. Uh-huh. Tanto el secretario general jamás lo hizo. Hicimos cuantas denuncias y jamás nadie nos escuchó. La gente se cansó. Tanto el maltrato laboral de ahí adentro que teníamos, la sobrecarga de trabajo, personas que perdieron la pierna, personas que perdieron el brazo por la sobrecarga de trabajo. Y esto jamás, estos tipos nunca se acercaron a los trabajadores y hoy sacan el comunicado que no apoyan. Es una vergüenza el sindicato ese. Ese es el sindicato de textiles allí de Reconquista. De Reconquista y la OT de Buenos Aires, que son los dirigentes gremiales, sería el secretario general, el de Hugo Benítez y el señor Listo. O sea que usted y acá no tenemos el secretario general Lemos, que tampoco. Claro. Es otro fracaso de sindicalista. Y ustedes están dando la pelea como comisión gremial interna y han tenido el respaldo de la Federación de Aceiteros. Y sí, por eso vemos más la cara a ellos todos los días, nos apoya desde el primer momento que la OT nos soltó la mano, nos afiliamos al sindicato ese y en todo momento están con nosotros dando una mano grande, a la cual, fíjate, hace 70 días que nosotros llevábamos el paro y en todo momento están estos tipos y claro. Los tipos que hace 30 o 40 años de las textiles no le conocemos la cara. Bueno, entonces vos ves la diferencia. Hay que decir, Sonia, que el sindicato de aceiteros también organiza a los desmotadores de algodón. O sea que habría que ver si ustedes no podrían pertenecer a ese sindicato, ¿no? Y tenemos una gran parte dentro de la empresa que es motadora, que es la parte donde hacen los fardos. Sí. O sea que parte de la empresa hace fardo. Bien. O sea, por que, ahí la que gente limpia el algodón, ¿no? Nosotros no queremos ganar como aceitero. Queremos tener una mejora salarial. No, sabemos que no somos aceiteros. Pero tenemos una parte de la empresa que hace fardo, es motadora. Para que se entienda un poco. Uh-huh. Sabemos que Vicentín es peso pesado, ¿no? En la región. Son como los dueños. ¿Es así? Sí, de todo. Y lo que pasó con el vaciamiento de la empresa, el debate que dio el gobierno nacional, que ahora quiero tu opinión, de expropiar la empresa. ¿Esto cómo pegó en el conflicto? ¿Se tiene que relacionar el conflicto que ustedes llevan adelante y que dicen basta con lo que pasó a nivel nacional? Es como que por ahí lo generaban este conflicto que nosotros tenemos por política, por el gobierno. Y nosotros somos simplemente trabajadores que queremos defender nuestra fuente de trabajo y si lo tiene que hacer expropiación el gobierno, que lo haga, porque nosotros los puestos de trabajo no lo queremos perder. Porque ahora cuando la empresa presente en quiebra, ¿qué van a hacer esa gente? Es un poco loco también por ahí que se escucha que ellos quieren seguir no pagar y con las empresas. Pero yo pienso que el gobierno tiene que hacer lo que tenga que hacer y salvar los puestos de trabajo. Claro. Y la empresa esta, Algodonera Avellaneda, salió el comunicado ese que no pueden sacar ni las máquinas, no pueden sacar nada, que ellos decían que la iban a cerrar, porque era la garantía del Banco de Nación. Bien. O sea que tampoco tienen derecho ellos hoy por hoy. Ellos van a tener que salir también a manifestarse, a no querer perder su fuente de...